presente, la causa de mis penares, la mujer que de mi mente no puedo arrancarla, no. Y con respeto les pido, me dejen cantarle a ella, me dejen cantarle a ella solamente esta canción. Que les pido que dejen caer.